vale, doncs pues vale, pues bien. No ens fem responsables, eh? Això és el primer que hem de dir a dia d'avui. No ens fem responsables, no només del que acabeu d'escoltar. Que era Jay Power cantando en la ducha. A veure, posa-ho això. Què és això? Ja s'ha comido l'ordenador. Ho has muntat tu, Jay? Avui porta una mena de blau elèctric, no? El polo que porta el Jay Power. Això és a Factor X. Oye, pues sabes que casa mucho con la sintonía. Sí. Mira, claro, creo que le falta espera. Letra como al himno de España, le podríamos poner esta. Espera, ¿qué pasa? Que no te feina, ¿no? Amb la ventana. És que... No li donen feina, ja li donarem nosaltres feina. Bueno, comença el programa, el Jay Pau que porta un polo blau elèctric i l'Òscar Peret ja sap, té la camisa aquesta que és com la portada del disc de l'Sting, Brilliant the Night. Saps? Sí, està plena de colors. Està entre això i los Manolos. Tu estimes més els Manolos, no? És una explosió de colors. Comentem el gran pollastre del divendres 13 de juliol. Celebrem el programa 1 milió. Sí, sí. Programa 1 milió dels especialistes secundaris. Ho hem de celebrar, clar. Som molt cel·lo de protagonistes, que celebren no sé quantos també. No, nosaltres un milió de programes llevamos ya. A nosaltres nos parecen un milió. I això serà el divendres 13 de juliol amb un estudi gran, concretament suposo que el Toreschi, i sí, podeu venir tots els que vulgueu. Bueno, tots fins a 80. Tancarem llistes quan hi hagi 80 persones apuntades, hi ha moltes, o sigui que jo crec que en una setmana està tancat això. La funció improrrogable. Vinga. Hombre, no te digo yo, porque... Que no sé que dure menys i tot. Sí. Per apuntar-se, truqueu ara mateix, mentre duri el programa, al 93 344 1411. Us atendrà l'Òscar i us apunta una llista, i si no, doncs aneu al foro, a www.especialistassecundarios.foro.net. Estan trucant. No sé com ho he dit, no sé si l'he dit bé, tio. Com has dit? Repítemelo a mi. Especialistassecundarios.net/foro. És el foro i .com és el web. .com.net, sí, és molt fàcil. .com.net. I l'adreça especialistas@cadenaser.com. Espavileu perquè hi ha unes 50 persones apuntades. Ja dic, jo suposo que la setmana que ve queda tancat. Jo m'imagino la penya en la puerta haciendo reventa. Para entrar en el programa. No, pues ayer llamó un señor preguntando de dónde tenía que ir a buscar las entradas. Ya te digo, ¿ves? No se preocupe. No, pero es que es un reventa. Dando su nombre. Es un tío de la reventa, tío, de estos que están ahí en la Monumental. Venga. Claro. ¿Qué dios, Jay? Que comencem. Venga, tira, tira. Sí, sí, que tenéis mucha tela para tallar hoy, ¿eh? Hay que decir que nos han... S'han venit a veure un par de chicos. Ah, sí, el Jesús i el Bernat, que han vingut, han vingut. Que tienen la misma cara como si fuera la primera vez. Y ya es la tercera que han venido los tíos. Están todo el día escaqueado del curro. ¿Qué curro tenéis? Le pregunto siempre. Ahí estamos. Publicaciones. Importaciones, exportaciones. Mucho curro no debe haber. La tercera que están aquí ya. Bueno, parlem dels nens. Ahir, milers de nens de l'escola, i potser alguns avui i uns altres demà, però la qüestió és que aquesta setmana els nens deixen l'escola i comencen les vacances d'estiu. Ojo, fins al 12 de setembre, eh? Estan en les criatures sense anar al col·legi. Sí. Uf, uno, dos, tres... Sí, no, un montonazo. Mare mía. Cuidao. Bueno, per això hem volgut parlar amb un nen que té 5 anys i li truquem per saber què farà aquestes vacances. Aquest nen ens servirà una miqueta per copsar com està l'ambient infantil. Sí. De cara a les vacances. Una muestra, sí. Quines són les expectatives, els desitjos, les esperances que tenen els nens de cara a l'estiu. Es diu Gustavo, i ja el tenim al telèfon. Gustavo... Gustavito. No el tenim al telèfon. Té 5 anys. Cuchi, cuchi. Està fent el curs típic de 5 Cosita. Anys. Cosita. Saps el que passa? Que és un nen i no estan acostumats als telèfons aquests de dial, de roda. Claro, i si estan pegats arriba en la paret, pues no lleguen. Entre que no lleguen, i que ja es torpe, perquè clar, està acostumat a la memòria A, mama, memòria B, papa. Va, quan has de marcar 9-3-3-4-4-14, pues això les dues quan es lien. Tenim el Gustavo o no al telèfon? Clar, és que el Gustavo, com va a la seva bola, amb tota la pachorra, no, del món... Que todavía no llega el teléfono, el tío. No, si está ahí dando vueltas. Ah, no, que viene corriendo. Espérate, que se habrá olvidado el guió. Vindrà directament, trucarà... No. Clar, anem a última hora a buscar les coses i és el problema. Gustavo, has decidit venir aquí en directe amb mi. Qué travieso eres, ¿no? No tengo saldo en el móvil. Ah. Me lo quita mi papa porque me pongo a llamar a teléfono guarros. Y me quita el móvil. Pues estabas en el Puchet, vives, ¿no? Has venido corriendo desde ahí. Puchet. ¿Qué, tío? Es que la juventud tiene esto, macho. Tiene pulmones. Es que no, no tenemos los viejos. No, paran de correr y para el lado. Bueno, tío, que ya se acabó el colegio. Tenías ganas, ¿no? Yo siempre, la verdad, tengo bastante ganas, como todos los hombres. Ya sabe que en el comer, como en el chingar, todo es empezar. ¿Qué dices? No pone eso. No pone eso, Gustavo. Que vas ponía un... No pone eso. Ponía un paréntesis ahí. Hacía tres puntos suspensivos y luego una explicación. Ya, pero pasó que yo de... Así. Bueno, ¿has estudiado mucho este curso? Que sí he estudiado mucho. Vamos a ver. No mucho. Bueno, es igual, ¿a ti qué te importa si he estudiado o no he estudiado? Vete al pedo. ¿Acaso vas tú a dormir pero mejor? Bueno. ¿Tú vas a dormir mejor esta noche si yo te lo digo? Si pero yo me refiero a si tú has aprendido cosas en la escuela. Bueno, bastante, ¿eh? Sobre todo en gimnasia. Sobre todo en el vestuario de gimnasia. Demasiado, diría yo. ¿Te gustan tus compañeros? No, me gusta las duchas. ¿Con tus compañeros? ¡Que no! Ya. ¿Eres más recatado por teléfono esta entrevista? Sí. Porque va fuerte. ¿Has aprendido? La gente se pone a llamar y me colas en el teléfono. Claro. No había sitio. Las ideitas. ¿Qué has aprendido este curso, Gustavito? Pues he aprendido, por ejemplo, cómo aplastar una bola de plastilina, de un manotazo sin dejar huella. Por ejemplo. Hostia, ¿no había un niño más desagradable que este? ¿No había un tipo peor que deja este? Deja a Oscar en paz, ¿no? Deja a Oscar. Oscar, al Oscar le dejas en paz, ¿vale? Que bastante tiene que con elegir esas camisas cada mañana. Que no es fácil, ¿eh? Que yo me imagino a Oscar delante del armario por la mañana y eso no tiene que ser fácil. ¿Qué me pongo? Con las pupilas todavía pequeñitas de haber dormido. Sí, de repente abre el armario. Pero dilatas al momento de los colores. Explosión de colores, ¿eh? Una explosión de colores que eso tiene que ser agradable. No. Te veo irritado, quemado. Te sentará bien el descanso veraniego, ¿eh? Me notas quemado, ¿no? Sí. Bueno, tú me notas quemado, ¿no? Ratita, me notas quemado. Pues sí, estoy quemado, ratita. Pero bueno. Estoy bastante quemado, ratita. Estamos en junio ya, muy feo, en el final de junio. Estamos todos un poquito quemados. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? ¿Vas a ir a la piscina? ¿A la pique? ¿A la playa? A la piscina, ¿al campo? ¿Casa de los abuelos? ¿Al pueblo? ¿Dónde vas a ir? No tengo pueblo yo. Voy a estar haciendo lo de siempre, tocar la guitarra. Ah, eso está bien. Mira, aprovechar el verano para aprender a tocar un instrumento. Que no se de cuerda. Un instrumento, en este caso musical. Eso está muy bien. Me parece una gran idea, Gustavo. Sí, pero cuando tocas la guitarra durante 12 horas diarias en mitad de la Plaza Cataluña, pues agobia. A veces incluso raya. ¿Siempre en la Plaza Cataluña? Siempre. ¿12 horas? ¿Y qué haces ahí metido? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues estar ahí, ganarme la vida. No voy a estar ahí por gusto. O porque me guste la música. Porque tienes 5 años, ¿cómo te va a ganar la vida en la Plaza Cataluña tocando? Pues lo que hay. ¿Tus padres te dejan? Si son ellos los que me mandan ahí. ¿Qué dices? A la que acabo el curso, todos los años, a la que acabo el curso. Hoy, o sea, ayer ¿desde cuándo? Ayer acabó el curso. Pues llega el último día de clase y al salir me preguntan, bueno, ¿qué, Gustavo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo que qué? Yo le digo, ¿qué de qué? ¿Qué de qué, viejo? Y ellos dicen... Eres muy mal hablado para 5 años. Hombre, tiene un respondón y un jaimito de cuidado, ¿eh? Y dicen, no, hombre, Gustavo, ya se han acabado las clases, mañana tienes que ir a clase, ¿qué vas a hacer? ¿Y tú qué dices? Pues nada. Nada. ¿Qué vas a hacer? Es un niño de 5 años, jugar. Y dice mi padre, dice, ¿nada? No, ahora tita, tú te pones a trabajar. Claro, porque ellos también trabajan, ¿no? No sé. ¿Quién? ¿Mis padres? Sí. Siempre, claro. Pero una cosa, vamos a ver. Tú te vas con la guitarra a la Plaza Cataluña porque te dicen tus padres. Con la guitarra y el platillo. ¿Para pedir? Sí. Pero esto es explotación infantil, tío. No, pero no solo trabajo yo, también están ellos conmigo, mis padres. ¿Pero qué hace tu padre, te digo? Mi padre hace lo que hace mi madre. ¿Y qué hace tu madre? Mi madre lo que mi padre. ¿Y qué hacen los dos? Nada. No, miento, cuentan el dinero del plato. Vamos, por el amor de Dios. ¿Dónde están los servicios sociales? Muy sobreinterpretado tú. Y además no lo estás viviendo ni sintiendo. No, pero... ya sé que te importan huevos. Y eso que es padre de familia. Sí, pero no le está afectando. No le afecta lo de un niño. No de le está, no lo veo muy muy que pocha. No, pero es que me parece increíble que toda una familia, sí, un padre, ahora, una madre, ahora. Un hijo, vivan de lo que sacas tú tocando la guitarra, que son 3 monedas al día. Bamber, por favor. Ya es tarde, son 6 millones de euros además. ¿Te levantas? ¿Qué? ¿6 millones de euros te levantas? ¿Pero tú quién es, el maestro Rodrigo? ¿Quién es? ¿Eric Clapton? ¿Quién? Toco el tico-tico. Con el tico-tico-tico. Pero sin cuerda, ¿eh? La guitarra. Lo toco golpeando la lengua contra el lomo de la guitarra. Tico-tico-tico, tico-tico-ta. Yo no soy rayito, tío. No, yo no tengo. Y así todo el verano. Yo no tengo ese dedito que parece en rábano. No, tengo que. Que ha crecido. Rayitos. Bueno, los dedos no sé si, pero él sí. Supongo que. Joder, todo el verano haciendo eso, tocándolo con la lengua la guitarra. No es lo que empieza el colegio, ¿no? Que llegue septiembre. Es muy pronto, todavía para decirlo. Porque acabo de terminar. ¿Te han quedado muchas o qué? A ti qué importa, hombre, si no estás sintiendo mi vida. No te estás afectando. Sí, hombre, Gustavo. Te da igual. ¡Feliz verano! Tú, cabrón. Tengo un barco en medio de la montaña. ¿Quieres venir a verlo? Toco el acordeón. Me llaman Chanquete. Oye, hermano. Avui és el dia de la música, el dia europeu de la música. I mira tu quina coincidència que avui actuen els Rolling Stones a Catalunya, en concret a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Però un concierto m'has dado esta mañana, por cierto, tú. De què? De Rolling Stones? Sí. Doncs per obrir boca, Barcelona avui fa això, no? Celebra el concert, l'inici de la gira dels Rolling Stones, i nosaltres hem aconseguit que vingui a parlar-nos un seguidor dels Rolling Stones, però a més és un melòman extraordinari. És un tio que sap molt de música i més que ningú dels Rolling Stones. Com un Jordi Tardà. Sí, però aquest sap parlar bé. Hola, Jesús Caminga, què tal? Hola, muy buena. Jesús, tú vas sobre el concierto de los Stones. Sí, porque un amigo mío me ha hablado de este grupo y me ha dicho, Jesús, que venga, vete a ver. Vete a ver estos Rolling Stones. Conoces a Cipotons, ¿no, tú? Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i mantenim... No, que están parlando con Jesús Caminga, que digo que te han hablado de los Rolling Stones. Sí, me dice, ándate y ves a ver a los Rolling Stones, que son buenos de verdad, o sea, y fíjate mucho, él me dice, fíjate sobre todo en el cantante que tiene una marcha brutal. Yeah. O sea, es que mi amigo y yo somos muy melómanos, nos encanta la música y sobre todo ir descubriendo estos pequeños grupos, ¿no?, que van saliendo, y nos compramos discos de grupos que nadie conoce. Para, y no, sí. No, nos intercambiamos y esto, bueno, sí. Esto de los tales Rolling Stones, los tales Rolling Stones. Me ha hablado muy bien mi amigo, dice, vete a verlo, Jesús Caminga, que te vas a pasar en grande. Y digo, va, pues voy. Y entonces me he comprado una entradita y voy a verlo, a ver qué. No tengo muy controlados. Rolling Stones llevan más de 40 años tocando, tío. Pues me alegro que se hayan hecho un hueco, ¿no? Porque la música hay que... Les ha costado. Sí, está. Ya está bien siempre los mismos, ¿no? Un poco aire fresco siempre va bien. Ya. Yeah. Mira, os voy a recomendar otro grupo. ¿Sí o qué? Sí. Que estás no habéis... a la última tú, ¿no? Estoy a la última, sí. Venga, Jesús. Es un grupo que no habréis escuchado ni nada, pero son bastante buenos. Son ingleses, son guapos. Hacen música, el guitarrista burla bastante, ¿no? Con la guitarra. Uh-huh. O sea, la verdad es que hacen canciones cuidadas, muy chulas. ¿Cómo se llaman? Muy guays. Dire Straits. Escuchadlo, es verdad, ¿no? No, es igual. No, concederles el margen. Escuchadlo porque a lo mejor en el FNAC no están. Pero si podéis ir a alguna tienda así de música alternativa, los encuentra. Dire Straits, por la D. Recuerda, Dire Straits. ¿Te lo apunto? No, sí, ya... No. Mira, espera, ¿me dejáis que os ponga una canción en el Tocata? ¿Cómo que una canción? En el comedisco, sí. ¿Os pongo una canción o qué? No, es una canción muy buena. ¿De quién? ¿De los Dire Straits esos? Es un grupo irlandés. Ah, irlandés. Un grupo irlandés. El último disco está curradito. ¿Pero esos saben hacer música? ¿En Irlanda se hace música? Sí, ¿seguro? Tocan bastante bien. Yo les vi en un barucha en Irlanda y me molaron mucho, ¿no? Tiene un nombre así raro. O sea, que vas viajando también buscando. Claro, vamos, mi amigo y yo vamos buscando, ¿no? ¿Sois pareja también o no? Sí, en la vida real, sí. Y vamos buscando... Buscando, pues, pequeños grupos, ¿no? Que entonces, perdón, ¿lo de Jesús Caminga es tu nombre o el...? No, es mi nombre y apellido. Ah, ah, vale, pensaba que era un comentario privado. No, mi madre también me llama así, ¿no? O sea, que este grupo irlandés en un bareto de Irlanda... Tiene un nombre así, como un juego de palabras, ¿no? Se llaman YouTube. O sea, que la traducción puede ser tú también... Tú también. O U2, ¿no? U2. Yo creo que ellos prefieren tú también. Ya, U2. U2. Sí, se escribe U2 para que tú digas YouTube, ¿no? YouTube. Pero claro, mira, qué coincidencia como lo del buscador este de vídeos, YouTube. ¿Te suenan? Yo sí que he oído algo como usted. Sí, también, es que sabe lo que pasa, que yo tengo un colega que también es muy friki, así como tú, de la música. Uh-huh. Y a veces me habla de grupos rarísimos, yo nunca me entero, pero esto de los tú también, a mí me suena, de que me lo ha contado alguna vez. Los tú también, ¿no? Los tú también, mira en YouTube, mira, los tú también. Te pego una canción para que la gente que escucha ahora mismo desde el peaje Martorell se haga una idea de lo que hacen, ¿vale? Lo grupo este. ¿Tú también? Es el tú también. Los tú también, a ver. ¿Has visto? La batería entra guay. Uh-huh. Tracataca. Tracataca. Es bastante rompedor, ¿eh? Taca. Suena... Tacatán. Este es el micro que se acopla. Porque está en maqueta, ¿no? Están empezando, claro. Sí. Ya. A ver. La voz es buena, ¿eh? Coño, canta bien. ¿Son jóvenes o qué es esto? Son jóvenes fuertes, sí. Sí. Es un rollo así como irlandés. Sí, sí, sí, sí, sí, es así un poco... Acá tú te la sabes. Tú te la sabes ya, es una perla. Creo que está, tampoco la vais a encontrar. Bueno, que la gente se lo apunte. Oye, recuerda... me grabas una cinta y... Sí. Me la, claro, me la pasan. Claro. Hacer un... Oye, te, os pongo otra... Han sacado el EP. Está con el EP en la calle. Pero una cosa, ¿cómo se llaman para apuntarlo a la gente se que se llaman... Quiera? Tú también. En la tienda pregunta por tú también. Tú también. Se vale, un, una U y un 2. Qué vale. Bueno. Tengo otro rollo. Oye, esto es un hallazgo este tipo, ¿eh? Sí. Tengo una... Tengo un, os pongo otra canción guapa. Funky. Funky fresco. Ay, me gusta el funky. Funky negro. Venga, con ritmo guapo. Ya veréis. Os vais a quedar flipados. Mira, os la pongo. Mira. Mira el tío. Coño. Qué bueno. Funky. Funky, ¿eh? Funky puro. Qué cuidado. La, el sonido está bien. Está muy cuidado. Una producción buena, ¿eh? Pues se lo hace él en su garaje. ¿Sí? ¿Esto? A ver. Es negro, ¿no, este tío? Qué va, es blanco. Pues canta igual muy negro. Pero es blanco. Es blanco. Debe ser adoptado. Pues... Debe ser adoptado. Porque sus hermanos son negros en la, pues la, canta la como el disco. Canta como nació en Alabama. Sí, tío, sí, sí. Pues no. Michael Jackson se llama. ¿Michael? Jackson. Michael Jackson. Uy, qué ritmo tiene, tío. Uh-huh. En diablado. Y lo he visto actuar, este tío se mueve. ¿Sí o qué? ¡Buah! Con cafetines blancos. Este no entra en una discoteca. Yo es que cantante negro conozco poco. Kike Wash y alguno más. Mira, hay una cosa. Si queréis cada semana... Y Alfonso Arruz también. Sí, el otro. Solo ya son five, pero sin pelo. Oye, si queréis... ¿Qué? Cada semana... ¿Te gusta? ¿Cómo se llama este? Michael Jackson. Si queréis, cada semana os traigo... Cállate un poco. Si queréis, cada mañana os voy trayendo perlitas. ¿Michael o Maggie? Michael es el nombre de negro, tendrá que ser como Michael Landon. No, que es blanco, que lo he visto en la cara. Vale, pues nada. Y os traigo novedades guapas, así cada semana. Grupo desconocidos, como los que os he comentado, ¿no? Porque a mí la música es que es mi sueño, ¿no? O sea... Oye, pues... Me gusta. Lo llevo aquí. Te llamas Jesús Queminga, o sea, es que lo tienes todo, o sea, ¿qué decir? O sea, ¿te gusta la música de todo tipo? ¿Te gusta la radio? Hostia, mira, una cosa. ¿Te gusta la radio o no? Me encanta la radio. Pues tío, aquí tienes un hueco. Me encanta la radio musical que descubre grupos nuevos, como M80. ¿Qué decías? ¿Que te has levantado el dedito? ¿Por qué? No, porque una... ¿Para que te tire de él o para qué? No. Hombre, Jesús Queminga no es así. Yo no, déjame que suene una canción. Pues suene una canción, venga, que ya veréis qué fuerza, que va, la última, ¿eh? Qué pop más fresco. Aún no la tiene ni en M80. Escucha. Esto es latino, a ver. Suena guay, ¿eh? Una rubiaza. Rubiaza. Es americana, ¿eh? Ah, pero canta... Es americana, no, vale. es latina. Debe ser latina. Vale. Es un pop así como frescote, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Donna. ¿Donna? Madonna. Donna. No canta muy bien, pero tiene una personalidad. Donna Madonna. Toma. Madonna. Ah, Madonna solo. Toma la Donna. ¿Y esto dónde la sacó esta tía? Pues me la trajo un colega que está en Miami ahora. Y dice, mira, pop latino. Pero Madonna no juega en el Barça y en el Nápoles. No sé. Bueno, tío, oye, vengo otra semana, ¿vale? Y os comento. Sí, tío. Sí, te veo cansado, tío. Hay que hacer un hueco, ¿eh? Sí, los viernes que estamos así tocándonos un poco. Ah, vale, venga, va. Los viernes viene perfecto. ¿Vale? Yo me voy siempre a dar vueltas por discos castellosos. Porque aquí traemos músicos también. ¿Traéis músicos? Sí. Uh-huh. Pero no, bueno, cubanos. ¿Cubanos? Todos, me encanta. Todos. ¿Te encanta la música cubana? Y las raíces están ahí todas. Tengo una chica que os va a encantar música cubana, ¿eh? Sí. Gloria Estefan. Se llama. Mira. No la conoce nadie. Me suena. Pero la traigo. Yo conozco a Gloria Estefan Woman, pero es una heroína. Bueno. Oye. Jesús Queminga, muchas gracias. Estás invitado otro día, ¿eh? Vale. ¡Hala! ¡Adiós! Un besote. Oyente. Te estoy hablando a ti, oyente. Escúchame, un momento solo, oyente. ¿Qué te voy a decir? ¿Que cómo estás? No, porque estamos aquí hablando en la radio, unos y otros, en el índigo, el otro, ahí hablando sus cosas, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va todo, hombre? ¿Estás contento con tu trabajo, con...? No sé, coño, di algo. Queremos saber de ti. Nada, eso era todo. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas. Colega. fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Els caps de setmana, 4 llargmetratges de sabors diferents. I els dimarts a la nit, per postres, més i millor. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. María, el cesto de la ropa rebosa. Todos son camisetas de las niñas. ¿Hasta que se acaben? Roja, azul, con flores, rayas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué idea! Ahora en Hipercor, camisetas para niña de varios modelos. Dos por solo 9,90. ¡Qué idea! Hipercor. Compra bien para vivir mejor. Una estada en un balneari, un creuer de vela, un vol en helicòpter... Què dius, ara? No sé què triar. Al comerç de Sant Antoni fan un sorteig setmanal. Els premis són una estada en un balneari, o un creuer de vela, o un vol en helicòpter. I per dues persones. Doncs si m'hi convides, t'ajudo a triar. De moment, et convido a comprar les botigues, el mercat, els encants i el dominical de Sant Antoni Comerç. Sant Antoni Comerç, el comerç del centre de Barcelona. Hombre... Feia temps que no teníem aquí a l'estudi d'especialistes secundaris el Maxicosi, que és el pediatre, l'expert en nens petits. Sabem que hi ha molts pares que ens escolten, moltes mares que ens escolten, i tenen dubtes amb els nens. Este, el niño este que, después de lavarlo, lo cuelgo con pinzas... Lo llamo Juan, lo llamo Pedro, lo bautizo... O que si se seca solo coge olor a humedad, el niño... Maxicosi sabe todas las respuestas. Todas las respuestas, porque son montones de años que me avalan como profesional en el mundo de la pediatría y también en el billar. Usted le enseñó a cantar a Shakira, de cuando era pequeña. Somos familiares. Ah, sí. Canta un poquito alguna de Shakira. No. Venga, hombre. Venga, arranca. Venga. No, a ver, ¿qué? Lo ves, es que no hay más como estirarle. Se entiende un poquito más a usted que Shakira, por eso. Sí. Pero Shakira suelta entenderla, ¿eh? No, que va, con verla. ¿Qué? No va a hablar con ella de Jacobson. No, claro, no. Shakira no. Pues ya está. Ni de fútbol siquiera. Sí, de fútbol, tira. Sí. Tira. Bueno, que llega la verbena de San Juan. Claro. Tú lo celebráis mucho. El sábado a la noche, ¿no? Sí. ¿Dónde va? No lo sé, estoy ahí, estoy que no estoy. Maxicosi, céntrese que no queda tiempo. ¿Nos vamos juntos o qué? Bueno, que son muchos los mamis y los papis que esperan el momento, pues con cierto recelo y pánico también, ¿no? Porque ¿cómo van a reaccionar nuestro bebito a los petardos, los cohetes y a las bombas? ¿Cómo van a reaccionar? Es un tema... Pasa un poco igual que con los perros, ¿eh? Sí. Hay algunos que parece que no los oigan y otros se esconden en la bañera. Exacto. Es muy raro. A ver, no podemos evitar que la gente salga a la calle como tranquilo, fumbaos. Tranquilo. Como fumbaos para quemarse los pelos. Tranquilo. Eso no se puede evitar, es una tradición absurda, pero tradición, porque lo puede hacer en su casa perfectamente, pero no tiene que ir a la calle para alrear. Pero tu casa, con la taca. Pasa de ser Shakira a, yo qué sé, pues como, el doctor Jekyll. A ver, follón ruidoso, este va a ser algo completamente inevitable. Es que no se le entiende lo que dice. Que es inevitable el ruido, y entonces yo aconsejo, pues, a los que vienen a mi consulta, que que preparen al niño por lo que le esperan sábado por la noche. Se trata de una especie de adiestramiento previo para que nuestro bebito afronte lo que es la nit de San Juan sin ningún temor, entrenado, acostumbrado. Vale. ¿Vale o qué? ¿Cuánto dura el entrenamiento esto? Una semana previa. Semana. Durante esta semana, por ejemplo, le vamos a tirar petardo y tracas en casa. Ajá. Sin parar. Muy cerca. ¿Vale? Al lado de la cuna. O sea, a saco. Si mientras va durmiendo, o está en la siesta, o está comiendo... Tirarle en la bañera. Petardo, cuando lo estás bañando, y con la música todo trapo, ¿eh? En el plato de macarrones le pones alguno también. Este ambiente en casa, todo el día. Ajá. Todo el día, a toda hostia, ¿vale? Luego... Le hablaremos siempre a gritos, ¿vale? Y dejaremos varias botellas abiertas de anís por la casa. Para crear este ambiente de pólvora, de alcohol y de ruido, que es propio de la verbena, ¿vale? Y beberemos por lujo para hablarle al niño que tome el aliento, los sabores, claro. Y que se acostumbre a lo que hay. A lo que viene. Así que llorará. Llorará un poquito. Pero segundo día para esperar de la colla de los diablos. Estará el tío entusiasmado y enloquecido. Si el niño ya es mayor para tirar petardos, que no es bebido, es niño ya mayor. Ajá. Y no estáis del todo confiado porque dice, se va a volar los dedos. Pues lo que podéis hacer es, le compréis todos los petardos que quiera para no romper la ilusión a la criatura, ¿eh? Y se los mojamos todo el día anterior. Qué cabrón. Pero eso no se hace, vamos. Se va a llevar un berrinche. Yo conozco a más de uno que le haces eso. Va a llorar por eso también, ¿no? Ojo, y va a llorar. Pobre, el único niño que no podrá. Pero tú te ahorrarás un viajecito, claro. Vale, tú llorarás, que llorarás. Pero tú no, ¿eh? Y nada, pues nada, que darle mucho cariño al niño, porque el cariño es el principal alimento del niño. Y del pediatra. Como las plantas, ¿no? Y del pediatra. A mí me gustaba que den mucho cariño. Es lo que pido yo siempre a los papis y mamis. Hasta aquí, creo que tienes... Maxicos, ¿tienen mensajes de padres? Sí, sí, sí, a lo largo. ¿Tienen dudas? Cosas, sugerencias que hacen las personas y chorradas que se le ocurren y me las dejan en el contestador. A ver. Pues para nosotros siempre fue muy complicado cortarle las uñas a nuestro pequeño Vicentillo, porque se movía mucho. Así que decidimos dejarle las uñas largas. Ahora tiene 3 años y se sube a los árboles como una ardilla el tío. Le llaman Spiderman. Le llamaban Spiderman. Ah, sí, es que ahora que le hemos rapado el pelo le llaman Nosferatu. Nunca le rapeé el pelo a un niño con las uñas largas, no lo hagáis jamás. Sí, bueno, os comento, ¿no? Siempre hemos aprovechado la ropita de mi pequeño Andrés, porque es algo que siempre hemos pensado que podíamos hacer, ¿no? Cuando se le queda pequeña, yo se la doy siempre a mi hermano, es que es fiestero, es bastante maquinero, y le encanta ir a rapao, con la ropa apretada. Gracias, saludos. Un consejo, papis. Si ya hemos tenido problemas esta temporada, ¿qué va a pasar la temporada que viene con Ronaldinho, Eto, Messi y Henry en un mismo vestuario? Esto es un choque terrible de egos, me parece a mí, ¿no? Ah, bueno, y mi pequeño Rafa ya se apoya sobre sus cuartos traseros. Fin de la transmisión. Pero qué bien cocinas. ¡Qué va! Todo el mérito es de los ingredientes. Son unos productos frescos de calidad y todo sale buenísimo. ¿Y el precio? Pues con las ofertas estrella del supermercado de El Corte Inglés ahorrarás. Fíjate. Bogavante canadiense, 11,95 € la pieza. Por calidad, garantía y por precio, productos frescos en el supermercado de El Corte Inglés. No te conformes con menos. Y también en Supercor. Benvinguts al web del Palau Robert. Al web del Palau Robert trobaràs més de 700 rutes a peu, en bicicleta o en cotxe per descobrir Catalunya que es poden descarregar al teu GPS. I tota la informació sobre les exposicions, concerts i activitats que es fan al Palau Robert. Entra ara a gincat.net/prrobert. Al web del Palau Robert. Demostrat. Totes les frases que contenen Palau Robert desperten un entusiasme incontrolat. Generalitat de Catalunya. Estarà content avui el nostre col·lega Ivan, que tenia moltes ganes de sentir a Juan Impresionante, però només el sentirà 2 minuts. Juan, lo siento. Bueno, es lo que le hacía más ilusión al Iván Díez. Lo que más ilusión le hacía era escuchar la música de esta sesión. La música, no a ti, es verdad. Es la música lo que le gusta, pero bueno. Porque el tío ya la tiene, no sé dónde la ha conseguido. La tiene en el móvil. Sí, en el móvil. Yo sí que la sé. Lo que voy a... Sí, claro, se la ha pasado este. Por eso lo hace, porque se la tiene. Digo que voy a explicar una anécdota. El otro día que yo fui a ver un partido del baloncesto. ¿Qué dices? Yo en directo fui. Y así entendéis ahora que arriben las cuatro. Todo lo que le expliqué hoy lo explico mañana, eso sí. No, pero una cosita. Nada. Pero perdona una cosa, ¿has ido a ver un partido de básquet? He ido a ver un partido. No había sido de nunca. Pero no había ido jamás. Pero de la ACB de que. He ido a ver el partido de la final de la liga de la ACB. Ah. Que les digo, lo tenéis mal organizado. Está mal hecho, lo tenéis al revés. No puede ser ACB, tiene que ser ABC. Tenéis cambiada la letra. Está mal. Le digo, lo tenéis mal. Miraroslo porque está mal puesto. ACB y estuve parece, viendo un partido. Parece como de inculto, ¿no? ACB. Claro, está ACB. Mal. ACB. No, te digo yo una cosa. Es al revés. Es ABC. No es ACB. Yo te lo digo. No, porque me mira ahí con cara de que. Yo es ABC. A ver, es ACB. ¿Y ACB quién es? ABC. ¿Y ACB? ACB es un loco que está por ahí ladrando. Yo lo que digo. ¿Qué Juan? Deporte más bonito y espectacular. La pelota es grande. El programa nos fa responsable de las opiniones políticas del nuestro. La pelota es grande que se ve. Solo hay dos cosas construidas por la mano humana que se ven desde la luna, que son la muralla china y la pelota baloncesto. Porque es enorme. Y los jugadores también. Claro, claro. Yo estaba colocado en la tercera gradería. Fondo colocado. Norte. Mañana lo cuenta. Fondo Norte, tercera mañana, gradería. Mañana. A lo harto. por jugador me llegó...